El garrote vil funcionó por última vez en España el 2 de marzo de 1974. Poco antes de las 10 de la mañana, el verdugo acabó con la vida del anarquista catalán Salvador Puig Antich en la prisión de Barcelona. Simultáneamente, en Tarragona, corrió la misma suerte un misterioso vagabundo que había sido condenado a la pena capital por el asesinato de un guardia civil en diciembre de 1972. 30 años después de los hechos, la personalidad de Henches fue objeto de una profunda investigación realizada por Raúl Riebenbauer, periodista valenciano, autor de El silencio de Georg, publicado por RBA y La Magrana. Bienvenidos amigos a la edición número 71 de En Primera Clase y en su primera parte, bajo el título El silencio de Georg, el enigma de Henches. Comenzamos ya sin más preámbulos. El 19 de diciembre de 1972, pasadas las 4 de la tarde, un joven alto, moreno y de mirada desafiante entraba en el camping Cala de Ocas en la costa de Tarragona. Pidió un café con leche a la camarera holandesa Janet von Horn y se mantuvo estático mirando hacia la puerta. Minutos más tarde, el destino quiso que el guardia civil Antonio Torralbo atravesara la entrada. Nada más pasar el umbral, fallecía tras recibir varios disparos a sangre fría. Después, sin inmutarse, el enigmático individuo arrastraba y escondía el cuerpo del agente en uno de los cuartos y emprendía la huida campo a través. Unas horas más tarde, era detenido e ingresaba en prisión. En sus primeras declaraciones, los funcionarios y policías se encontraron ante un individuo frío e introvertido que solo afirmó llamarse Henches, ser de origen polaco y no tener profesión, ni familia, ni conocidos. Era, en pocas palabras, un hombre sin pasado que se guardaba el secreto de su actuación criminal. Las últimas horas del condenado a muerte tuvieron un testigo de excepción, el sacerdote jesuita Juan de la Cruz Badel. Aquella noche cara a cara con el misterioso reo le dejó una huella imborrable que recuerda a diario. Él fue la única persona que llegó a conversar realmente con el auténtico Henches durante una larga madrugada, con la sombra cercana del garrote vil. La primera sensación pues era de una persona pues como las demás normales, y que, claro, estaba en momentos muy críticos y por tanto ponía esta cara un poco, diríamos, pero no demasiado, más bien de serenidad. Esto fue lo que me impresionó desde el comienzo, la serenidad que tenía, porque estábamos más espantados nosotros que no él. Y prueba de esto es cuando le confirmaron pues, que la ejecución sería bastante rápida, vamos, que faltaba poco tiempo, pues él con mucha serenidad dijo que no tenía nada, pero que las cosas que pudiera tener, el reloj y demás, que se lo dieran al más pobre de la cárcel, que era un, no recuerdo quién dijo, que se ve que era el más pobre que había en la cárcel. Y además pidió perdón a los funcionarios por si a veces no se había portado tan bien en la cárcel, y los funcionarios le pidieron a él perdón por si acaso ellos tampoco hubieran procedido bien en el trato con él. Su cuerpo fue depositado en las entrañas de la fosa común que se encuentra anexa al cementerio de Tarragona. No había ningún rastro de su existencia hasta que en 1995 un periodista valenciano se topó casualmente con el extraño rostro, con aquella mirada penetrante y desafiante en la portada del caso junto a Salvador Puig Antich. Aquello sin duda fue como una llamada. Su historia se convirtió en una obsesión para el reportero levantino. Su tenacidad y constancia pronto empezaron a dar resultados inesperados. Hallazgos que pueden hacer cambiar la historia de la justicia española. 30 años después, y por el tesón de un periodista, las brumas empiezan a despejarse en torno al último ejecutado en Garrotevil en nuestro país. La sorpresa mayúscula se descubre cuando Riebenbauer llega a documentos de la policía española en los que se adjuntan consultas a Interpol sobre la identidad de Heinches. Esos expedientes ocultos demostraban cómo las autoridades sabían que el condenado a muerte se llamaba en realidad George Wessel, y ni siquiera era polaco, sino alemán. Todos los libros de historia estaban equivocados. Raúl, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tema apasionante, ¿verdad? Bueno, apasionante, tristemente apasionante, porque es la historia de Heinz Chess, como era conocido, es la historia de un hombre que se fue, que se lo llevó la historia y que cuya identidad y cuyo rastro había sido considerablemente borrado. Uh-huh. Fíjate que muy pocos se acuerdan hoy de Heinches, el polaco apátrida ejecutado en Tarragona el 2 de marzo de 1974, el mismo día y casi a la misma hora que el verdugo acababa con la vida del anarquista catalán Salvador Puig Antich en la prisión de Barcelona. Fue la última vez que el Garrotevil funcionó en España, donde el caso Chase ha sido uno de los grandes misterios de la historia judicial y política. ¿Por qué crees, Raúl, que el gobierno franquista hizo coincidir en una misma fecha y hora las dos sentencias de muerte? Bueno, en aquel momento, para que nos situemos rápidamente, estamos en la parte final de la dictadura. Justo en esas fechas en las que se están produciendo los procesos judiciales, uno hacia o contra una persona conocida como Hentges y contra Salvador Puigantic, en esos tiempos, como digo, se produce un atentado que es el atentado de ETA contra el presidente del gobierno, contra Carrero Blanco. Aquel atentado fue el que determinó que el gobierno de la dictadura franquista, el nuevo gobierno de Arias Navarro, decidiera dar una lección. ¿Cómo podía dar esa lección? De la manera más dramática, obviamente, con una ejecución. ¿Y quién fue elegido para ser ejecutado en aquel momento? Salvador Puigantic. Lo que tuvieron en aquel momento muy claro en el Consejo de Ministros es que esa ejecución era muchísimo mejor que no se produjera de una manera solitaria, que no fuera a Consejo de Ministros esa propuesta de ejecución, sino que le acompañara una segunda persona. Y en ese caso, desgraciadamente para él, el elegido era un hombre que, como contabas, era un supuesto apátrida de origen polaco, un misterioso vagabundo que se llamaba Heinz Chess. Pero realmente esa era la historia de aquel hombre. Supiste de esta historia leyendo el libro Verdugos y torturadores de Juan Eslava Galán, ¿verdad? Así es. Conocí la historia así por encima, más o menos tal cual la hemos contado hasta ahora, en un pequeño capítulo que hay en ese libro, en el que Juan Eslava hace un recorrido por los verdugos que ejecutaron en España durante varios siglos, y especialmente en el siglo XX. Y ahí en el libro de Juan Eslava, había una reproducción de una portada del caso que se publicó unos días después de la ejecución de Salvador Puigantic y de al que entonces se conocía como Hentges. Esa portada tenía las fotografías de los dos a tamaño grande y un titular que ocupaba toda la parte superior de la portada en la que decía ejecutados. No me preguntes por qué, pero me atrapó la mirada, me atrapó el rostro del hombre que había a la derecha. Y ese hombre que había a la derecha, que tenía aspecto de como de maleante, era el que entonces era conocido como Hentges. La fecha de esta portada es el 9 de marzo de 1974. Creo que la foto en sí de lo que estamos hablando está retocada. Pues mira, precisamente esa fotografía, de alguna manera, resume lo que le podemos acabar contando a tus oyentes, ¿no? Que detrás de la apariencia había otra historia. Efectivamente, la fotografía del que en ese momento se conocía como Hentges es una fotografía que fue retocada. Es una fotografía en la que bigote, barba, pelo largo, digamos tratando de darle más dureza al rostro, pues bueno, fue retocada por alguien burdamente, así como a bolígrafo. De hecho, si tienes delante en algún momento la posibilidad de tener la portada, lo verás con mucha claridad. Invitamos a los oyentes a que busquen en Google la portada del caso del 9 de marzo de 1974, donde, bueno, pues yo creo que poniendo en el buscador la palabra ejecutados, Puig, ¿verdad?, y Chase, pueden encontrarla. Dices de forma burda, ¿tú has accedido a la fotografía original? He tenido la fotografía original, y la fotografía original es una fotografía que tiene una anotación al lado. En ella se ve a un hombre que no es ese hombre de aspecto amenazador que aparece en la portada del caso, un hombre joven, un hombre delgado, con una mirada asustadiza, y hay una anotación a bolígrafo azul junto a la fotografía, en la que dice 2 de marzo del 74, en el día de hoy a las 9 de la mañana ha sido ejecutado por sentencia militar a Garroteville. Esa fotografía, y como decimos, esa manipulación, de alguna manera es el símbolo de la historia que hay detrás de este caso, del caso de Hentges. Porque en realidad es Hentges el, el hombre que fue ejecutado, un supuesto apátrida de origen polaco, no lo fue. En la investigación que llevé a cabo durante unos cuantos años, durante bastantes años, un buen pedazo de mi vida, descubrí que esta persona en realidad era un alemán de la República Democrática Alemana. Entonces recordemos que Alemania está dividida en Alemania Federal y Alemania Democrática. Era un hombre que sí tenía una nacionalidad, y no solo tenía una nacionalidad y una verdadera identidad. Georg Michael Belzel era su verdadero nombre, sino que, a diferencia de lo que hizo creer el régimen, era un hombre que sí tenía familia, sí que tenía un pasado, sí que tenía una historia. Es decir, no era un hombre que había salido de la nada para cometer un crimen. Raúl, retrocediendo al principio de la historia, afirmas que la ejecución de Salvador Puig Antich fue la venganza del régimen por el atentado a Carrero Blanco en diciembre de 1973. Bien, llegados a este punto, dos dudas subyacen en el interior de mi interés por esta historia. La primera, ¿por qué Chess fue su acompañante casual al patíbulo? Y la segunda, ¿había más condenados a la pena capital en ese periodo de tiempo? ¿En esa agonía del franquismo? Mira, en aquel momento, en aquel momento de la historia, había condenados a muertes tres personas. Uno era Salvador Puig Antich, que fue condenado el día 8 de enero, es decir, prácticamente dos semanas después del atentado de Carrero Blanco. Es decir, es indudable que el atentado contra Carrero Blanco, la muerte de Carrero Blanco, marcó el juicio contra Salvador. Heinz Chess, que en realidad era Georg Belzel, el alemán, había sido condenado unos meses antes, y estaba condenado a muerte también un guardia civil. ¿Por qué no fue el guardia civil? Entre otras cosas porque el Consejo de Ministros de ese mismo día decidió indultarle. Y establecieron un rasero muy distinto. Es decir, a Salvador decidieron ejecutarle y lo tenía muy claro, y eso me lo confirmó uno de los 19 ministros que participó en aquel Consejo de Ministros. Un ministro que me dio su testimonio a cambio de mantener el anonimato. Ese ministro me lo dijo de una manera muy rotunda, ¿no? Él me dijo claramente que desde el principio lo había visto muy, muy claro, que había una decisión clara de ejecutar a Salvador Puig Antich, y que ellos pensaban que realmente era mejor que esa ejecución no fuera presentada como una ejecución en sociedad. ¿Qué tenía en el caso Georg Belzel, conocido como Heinz Chess, para acompañar a Salvador? Pues primero que teóricamente no iba a haber nadie que le reclamara. Si no tenía familia, tal y como era presentado, si no tenía amigos, si no había un agente detrás que pudiera reclamar su ejecución, eso sería perfecto. Y por otro lado, era supuestamente un apátrida de origen polaco, y en esos momentos España no tenía relaciones diplomáticas con Polonia. Sí las tenía con las dos Alemanias. De alguna manera, la elección de Heinz Chess Georg Belzel fue clara. A él le eligieron para demostrar que lo mismo se ejecutaba a un criminal de carácter más político, como era Salvador Puig Antich, un joven anarquista, que se ejecutaba a un criminal común, que era el caso de Heinz Chess, que había sido acusado de disparar y matar a un guardia civil. Esas fueron más o menos las razones de por qué él tuvo la desgracia de acompañarle y de convertirse en el complemento. Como diría Albert Boadella, bueno, uno de los fundadores y en aquella época ya director de Joglars, Heinz Chess Georg Belzel fue la torna. En catalán es la palabra con la que se designa el concepto del complemento, ¿no? Es decir, y así fue, ¿no? Heinz Chess fue la torna de Salvador Puig Antich. ¿Lo defines a Belzel o Chess lo defines como un hombre obsesionado por la libertad, ingresado en prisión 3 veces por intentar huir de Alemania del Este y después de su liberación llegó al país equivocado en el peor momento. Entró en España, ¿verdad?, un 12 de diciembre de 1972 por la frontera de Portou, Alto de Ampurdán, con un pasaporte burdamente falsificado a nombre de Kraus Hermann Rudolf Schackmann. ¿Qué nos puedes decir de todo esto, de forma breve? Digamos que él era un joven que había nacido en aquella República Democrática Alemana. Por situar a los oyentes, la República Democrática Alemana era un régimen dictatorial de izquierdas con una policía política más dura, vamos, de las más duras que ha habido en el siglo XX, la Stasi. Georg Belzel era el mayor de 3 hermanos, era un hombre que tenía una familia, tenía una madre, tenía una mujer compañera y tenía unos hijos, y era un hombre que en aquel momento era un joven que deseaba atravesar el límite de la República Democrática Alemana, que deseaba viajar. Y es lo que hizo, o es lo que intentó. Lo intentó durante toda su juventud y tuvo la mala suerte de ser detenido por la Stasi en 3 ocasiones. Y de hecho pasó prácticamente su juventud en la cárcel. Y hay que tener en cuenta que las cárceles de la Stasi en aquel momento eran realmente duras. Mira, yo en el proceso de la investigación pude tener acceso a las actas de la Stasi y eran aterradoras. O sea, era aterrador como un régimen, en aquel caso un régimen dictatorial de izquierdas, era capaz de tener tantos folios escritos sobre una persona con tanto detalle. Ellos en ese informe llegaban a explicar, por ejemplo, que él se intentó suicidar estando en la cárcel. Y no me extraña, porque una persona que deseaba salir de aquel país y era detenido una y otra vez, pues bueno, al final... Pero el problema no es la cantidad de información, sino la veracidad de la misma, ¿no? Claro. Pero en aquel momento, por ejemplo, un régimen como la República Democrática Alemana lo que utilizaba era su información para controlar a sus ciudadanos. La paradoja en el caso de Georg Belzel es que sale del norte tratando de ir al sur, porque era también una fijación que él tenía, viajar hacia el sur, viajar hacia la libertad, para encontrar en el sur algo más frío que de lo que había salido en el norte, ¿no? Que en su caso fue, bueno, pues acabó causándole un crimen y acabó siendo objeto de una ejecución sencillamente espantosa. Bien, Raúl, hacemos una pausa, un tiempo musical, y enseguida volvemos con nuestros oyentes. De acuerdo. Oh, and the only time satisfied is when he's down. Wenzel, o Chess, fue condenado por el asesinato de un guardia civil el 19 de diciembre de 1972. Raúl, ¿cómo ocurrieron los hechos? Mira, en la tarde de ese día, Hans Chess, que era bueno, su supuesta identidad, llegó a la puerta de un camping de la provincia de Tarragona, de Hospitalet de l'Infant, de la localidad costera de Hospitalet de l'Infant. Es un camping que está al lado del mar. Estaba en la puerta una de las dos camareras holandesas que trabajaban en el camping. En el camping se llama Jeanette van Horn, y esta camarera, pues bueno, estaba tranquilamente, no estaba abierto todavía el local, y de repente vio llegar a un chico joven. Era un chico alto, muy alto, porque era un hombre muy alto, y se pusieron a hablar. Él le preguntó si le podía preparar un café y finalmente le dijo que sí, que pasara. Y mientras ella le estaba preparando el café, él se apostó en la barra y él llevaba una escopeta. A ella no le llamó la atención que llevara una escopeta porque aquella era época de caza. Entonces, bueno, digamos que hasta ese momento todo era normal. Era un chico amable, joven, ella era una chica amable, joven, y de repente se escuchó el sonido de una motocicleta. En esa motocicleta venía un guardia civil que durante los últimos días, supongo que desde que había conocido a aquella chica holandesa guapa, pues bueno, se dejaba caer por el bar del camping para tomarse un café de camino hacia su puesto de trabajo, y tal cual entró y tal cual atravesó la puerta, recibió la descarga de aquella escopeta de caza. ¿Por qué disparó aquel hombre? ¿Por qué disparó Heinz Chess o Georg Belzel? Bueno, desgraciadamente... Se ha llevado a la tumba la respuesta, ¿no? ¿Por qué disparó al guardia civil? Por lo que le hemos contado a los espectadores, en realidad Heinz Chess era un alemán que se llamaba Georg Belzel, y era un alemán que había pasado toda su vida toda su juventud encerrado en las cárceles de la Stasi solo por querer salir de la República Democrática Alemana. Probablemente, y eso solamente lo podemos lanzar como hipótesis, en ese momento él sufrió un colapso y al ver a una fuerza de seguridad, a un policía, en ese caso era un guardia civil, se colapsó y disparó. Es decir, a partir de ahí todo se convirtió en una carrera. Él huyó del camping y fue detenido al día siguiente. Y fue en el momento de su detención cuando él construyó una identidad con la que en realidad le hizo un favor al régimen, o le acabó haciendo un favor. En ese momento, cuando él le detienen, él dice que se llama Heinz Chess. Eso es lo que dice. En realidad, su padre se llamaba Karl Heinz y él tomó prestado el nombre de su padre. Y el apellido de soltera de su madre, el apellido de la familia de su madre, que venía de Polonia, era Chess. Así que construyó el Heinz Chess polaco con pedacitos de realidad. Pero él en realidad era Georg Belzel. ¿Y por qué construyó aquella falsa identidad? Fundamentalmente, y también es otra hipótesis, porque habría querido proteger a su familia, a la familia que sí que existía y estaba en la República Democrática Alemana, y probablemente porque no quería volver a ser deportado, o probablemente por su mente pasó la posibilidad de que le pudieran devolver a la República Democrática Alemana. Él además fue acusado de haber disparado contra un guardia civil en el puerto de Barcelona 6 días antes, en ese mismo mes de diciembre del año 72. Él siempre lo negó hasta la muerte. Sin embargo, por la investigación que yo llevé a cabo sobre este caso, yo me atrevo a afirmar que sí que disparó contra aquel guardia civil. No le causó la muerte, le provocó una herida. Y lo extraño es que una persona que iba a ser ejecutado por un crimen más grave negara haber cometido un crimen menor, porque aquel no había tenido consecuencia de muerte. Tuviste, Raúl, tuviste la oportunidad de entrevistar al guardia civil Jesús Martínez, ¿verdad? Qué impresión. Jesús Martínez es el guardia civil que recibió el disparo. De hecho, la bala, el proyectil, se quedó alojado muy cerca de las vértebras, de las cervicales. Y esa bala, ese proyectil, está fotografiado, está reproducido en la portada del Silencio de Georg, del libro que cuenta el proceso de investigación. Pude hablar con el guardia civil y él me confirmó de una manera, yo creo que bastante incuestionable, que fue Georg Belzel quien habría disparado contra él. Pues que además hubo testimonios y detalles muy importantes que le situaban en aquel lugar, que habían sido descritos por testigos días antes de que él fuera detenido. En concreto, es un pequeño no, porque era grande realmente, un medallón que él llevaba colgando. Ese medallón era una moneda de 5 francos de Napoleón III del siglo XIX, una moneda de plata, que él llevaba colgando y que identificaron varios testigos. Esa moneda aparece en la fotografía que después fue manipulada en el caso, y esa fotografía fue tomada días después de que los testigos identificaran ese detalle. Es decir que, desgraciadamente, él sí que estuvo allí. ¿Por qué lo hizo? Pues supongo que porque su personalidad, después de tanto tiempo de cárcel, de tanta huida, se había ido descomponiendo y obviamente había ido tomando decisiones equivocadas. Ahora, ¿él merecía la muerte? Pues seguramente no, por varias razones. Primero, porque lo que cometió fue un homicidio y no un asesinato, y técnicamente es importante porque la pena no habría sido la de muerte. Y segundo, porque si hubiese sido examinado cómo correspondía en términos psiquiátricos y no con el infame informe psiquiátrico que realizó un psiquiatra entonces militar, probablemente hubieran determinado que su personalidad sufría una alteración considerable y tampoco hubiera sido ejecutado. Hay una cosa que me ronda la cabeza, y es que su verdadera identidad se averigua rápidamente durante la investigación policial por la Interpol, pero se mantiene esa falsa identidad. Es algo que a mí me heló la sangre cuando pude acceder al sumario. Estaría bien que le dijéramos a los espectadores, porque estamos en estos tiempos de recuperación de la memoria, que a mí no se me permitió acceder legalmente al sumario, y que tuve que iniciar un proceso judicial contra la Administración Militar del Estado, un proceso que llegó hasta el Tribunal Supremo para poder acceder al sumario. Cuando tuve en mis manos el sumario, cuando finalmente hubo un militar que me trajo el sumario de unas 300 páginas y me lo colocó encima de la mesa, en el folio 224, y me acuerdo porque nunca olvidaré ese número 224, hay un informe de la policía que resume varios informes de la Interpol y ahí viene su verdadera identidad, pero hasta el extremo de dar el nombre de su padre, la profesión de su padre, carpintero, e incluso la dirección en la que vivía la madre. ¿Puede ser, Raúl, que esto sea para hacer más costoso el trámite de la pena de muerte y querer hacerla coincidir en una fecha determinada? Yo creo que... ¿Es apresurar el proceso, el no ponerse a investigar? Digamos que ahí se juntaron varias cosas. Probablemente hubo un deseo de condenar a muerte a una persona que significaba aparentemente poco, que era una persona que en ese momento... había matado a un guardia civil y la guardia civil tenía una posición social destacada por lo menos como cuerpo del régimen y había tenido la osadía de matar a un guardia civil. Es decir, eso le condenaba a muerte sí o sí. Ahora, ¿por qué se ocultó su verdadera identidad? Pues porque era más cómodo seguir pensando que realmente esa persona era un polaco sin familia. Es decir, eso era lo convertía en perfecto. Y eso, cuando se cruzó con el Consejo de Ministros, que decidió que efectivamente él iba a acompañar a Salvador Puig Antich, vamos, lo convertía en ideal. Lo mejor era que nadie de los que habían tenido delante en sus manos ese informe y esa información que estaba y está en el sumario, lo mejor era que la odiaran. Pero es alucinante en esta historia, está bien que lo sepan también los oyentes, su propio abogado defensor, aunque lo niega, a día de hoy es un abogado defensor, Jordi Salva Cortés, civil, un abogado civil con el que he tenido montones de entrevistas en esta búsqueda, aunque él niega que conociera la verdadera identidad, su propio defensor llegó a firmar en el sumario un documento en el que se le entregaba el sumario y en ese sumario estaba su verdadera identidad. Es decir, que de alguna manera podemos sacar la conclusión de que él construyó una identidad para protegerse y para proteger a su familia. Y esa identidad que él había creado nunca tuvo la idea de hasta dónde le iba a llevar. Lo que pasa, Raúl, ponte también en el lugar del abogado defensor. ¿Qué poder claro. tiene sobre un tribunal militar? Vamos a ver, por supuesto, yo no le juzgo desde, claro. desde el punto de vista humano. Él en aquel momento era un abogado muy joven, pero un abogado que había sido reclutado nada más y nada menos que en la barra de un bar por el juez instructor militar, que le había dicho, oye, chavalote, porque así me lo contaba, ¿te interesa un caso? Queremos una toga en tres sables. Y le dijeron que iban a condenar a Georg, en ese momento Heinz, a 30 años. Eso es lo que él dice que le dijeron. La realidad es que le condenaron a muerte. Pero también la realidad es que él ni siquiera presentó un recurso de alegaciones contra la pena de muerte que se había dictado. Es decir, que es cierto que hubo, digamos, una maquinaria y una dictadura que pasaba por encima de los seres humanos, pero bueno, también es cierto que hubo actuaciones que probablemente no fueron éticamente correctas o profesionalmente correctas. Thank you. stupid things I'd said. Bien, ¿y qué datos tenemos sobre la ejecución de Chess? Fue una ejecución espantosa. De hecho, me costó muchísimo encontrar a una persona de aquellas que estuvieron en la ejecución que quisieran hablar de la ejecución. A él le ejecutan oficialmente a las 9 de la mañana y a las 9 y 5 se certifica su ejecución. Pero debió durar muchísimo más. ¿Por qué? A él le ejecutó un verdugo que venía de Sevilla, que lo había traído la policía, porque era así como viajaban los verdugos desde Sevilla. Había empezado el viaje el día anterior, el viernes, desde Sevilla. Y en la mañana del sábado el verdugo estaba preparado para ejecutar. ¿Pero realmente estaba preparado? No, porque ese verdugo no había ejecutado jamás a nadie. Se llamaba José Moreno, nunca había ejecutado a nadie, no sabía cómo funcionaba el garrote vil. De hecho, el conserje de la Audiencia de Sevilla me explicó, el conserje entonces, me refiero, me explicó que él le había contado cómo funcionaba el garrote al propio verdugo. Imagínate con esa falta de dominio del manejo de un instrumento tan espantoso como el garrote vil, convirtió la ejecución en una carnicería. Lo espantoso de esa situación, y fíjate si debió ser espantoso, que el médico que certificó la muerte estaba en estado de shock y lo atestigua su firma. En el proceso de investigación conté con la ayuda, entre otros expertos, de una peritografóloga que me ayudó a certificar y a analizar muchísimos detalles de aquella historia, incluidos en el sumario. En concreto sobre su firma, que parecía incluso que estaba falsificada, pero no era real, era la firma de un hombre en estado de shock. El propio médico estaba en estado de shock. Pero ahí aún, el día de la ejecución, aún hubo un episodio oscuro de la España franquista. El juez, uno de los 5 miembros del tribunal que le condenaron a muerte, que estaba allí presidiendo la ejecución, estaba en representación de la autoridad militar, se llamaba Francisco Muro. Este militar cogió a todos los que habían estado allí presentes, los 6 testigos que estuvieron presentes en la ejecución por obligación de la ley, y las otras 8 o 9 personas que estaban allí, les puso en fila y les dijo: nadie va a contar nunca cómo ha sido esta ejecución o caerá sobre ella el peso de la ley. Esto es lo que ocurrió en la mañana del día 2 de marzo de 1974. Una historia, yo creo que espantosa. Lo curioso es que él, Georg Belzel, se fue de este mundo tranquilo, desconcertantemente tranquilo, abrazando a las personas que estaban allí junto a él, abrazando al sacerdote que estuvo jugando con él al parchís en las últimas horas, a los funcionarios, al pastor evangélico que le acompañaba, y se fue pidiendo perdón. Así es como murió, de una manera desconcertantemente serena y tranquila, especialmente porque lo que le venía encima en unos minutos obviamente iba a ser algo terrible, algo terrible, y que creo que no debemos olvidar en la historia de este país. ¿Dónde están sus restos? Sus restos están en una fosa común en el cementerio de Tarragona. Mira, hubo un momento de mi proceso de búsqueda y de mi propio proceso personal en esta historia, que se convirtió en una total obsesión, ¿no? La búsqueda de esta historia y la averiguación de los pedacitos de verdad. Fue el viaje que organicé con la ayuda de unos amigos que me apoyaron muchísimo en la parte final de la investigación, de los hermanos de Georg. En Georg era el mayor de 2 hermanos, tenía un hermano y una hermana, Peter y Mónica. Tiene una madre, es una persona ya muy mayor con Alzheimer, una persona que le ha olvidado, pero sus hermanos, sobre todo sus hermanos, tenían una amargura y un dolor enorme, tuvieron una amargura y un dolor enorme al conocer los detalles del destino de su familiar. Y tenían un deseo, el venir a el reunirse con él, ¿no? Y visitar el lugar donde estaba enterrado. Yo le pedí a mi padre, a mi propio padre, que me fabricara una cruz de hierro. La llevé a un grabador, el grabador puso su nombre real, Georg Welzel, puso su fecha de nacimiento, 11 de abril de 1944, y la de su muerte, 2 de marzo de 1974. Fui a recogerle con mi amigo Jochen, fuimos a recogerles a los hermanos al aeropuerto de Barcelona y les llevamos al cementerio de Tarragona. Y allí ellos pudieron cerrar su historia, pudieron clavar la cruz con la fecha del nacimiento y la muerte de su hermano y pudieron reencontrarse con su destino, con su trágico destino. ¿Van a abrir alguna demanda o algún proceso judicial? Por parte de la familia, que yo tenga noticias, no. Para ellos es algo que les sobrepasó cuando les llevé esta información. Les sobrepasó también a la que había sido su mujer compañera, aunque no estaban casados, y sus tres hijos. Ellos también, bueno, pues recibieron con, digamos, mucho peso esta historia, pero quizá porque los hijos eran muy pequeños cuando él desapareció y realmente él se había pasado toda su juventud en la cárcel por intentar salir de la República Democrática Alemana, como contábamos, y con su mujer compañera, porque nunca se acabó realmente de comprometer con ella, bueno, pues quizá para ellos fue una noticia muy dura, pero no tanto como para los hermanos, ¿no? Fíjate, Raúl. No sé, yo creo que está bien que pensemos en esos destinos que a veces nos pueden llevar a otro lugar del planeta y llevársenos por delante, ¿no? Y pensar cómo reaccionaríamos todos desde la distancia, si trataríamos de ponernos en contacto cuando nos vemos perdidos con nuestros familiares o si trataríamos de protegerles del dolor. Children took their toll. out till you've seen the light. Half the people read the papers, read them good and well. Pretty people, nervous people, people have got to sell. News you have to sell. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn right from my hands. From my hands, you know you'll never be more than twisting my soul. Albert Boadilla, se sintió envenenado también por esta historia en aquel momento y propuso a su compañía que trabajaran sobre la idea de aquel hombre, del caso de Henches, y ellos hicieron una obra que en aquel momento parecía casi una sátira sobre y una exageración sobre los hechos y el consejo de guerra que le condenó a muerte. Hemos de contarle a los espectadores muy brevemente que, según cuenta Albert Boadilla en La Torna, los cinco militares que condenaron a muerte a Georg, entonces con la identidad de Chess, decidieron su muerte alrededor de una paella. Eso que parece una exageración es realmente lo que ocurrió. Por eso y por la, digamos, contundencia de la obra, tanto Albert Boadilla como Joe Lars fueron perseguidos y se inició un proceso judicial, un consejo de guerra contra los miembros de Joglars. Albert Boadilla consiguió huir a Francia y ahí quedó otro episodio oscuro de la digamos, el comienzo de la transición que todavía no había arrancado. Sí, pero estamos hablando del año 1977, 4 años después de la ejecución, ¿verdad? Eso es. Y bueno, es un buen epílogo, aunque el mejor epílogo en este caso es, por un lado, que Albert Boadilla decidió, una vez conoció los resultados de la investigación, hacer una versión de La Torna, que se tituló como La Torna de La Torna. En esa obra, Henches pasó a llamarse Georg Belzel y, digamos, que de alguna manera incorporó su verdadera historia. Pero realmente el gran epílogo es que hoy estemos hablando de este caso y que, de alguna manera, siga estando en el presente, a pesar de que ocurrió en el año 74. Y eso no es hace mucho tiempo, ¿verdad? Entramos en la biografía de Salvador, en la que sí que te voy a hacer varias preguntas porque luego es un tema que vamos a tratar con Manuel Huerga y con Carme Puig, la hermana del propio Salvador. Para ti, otra sentencia de muerte, ¿verdad? Fue una demostración clara de que el régimen quería matar, ¿no? Como te contaba antes, el Consejo de Ministros de aquel 1 de marzo, viernes 1 de marzo, tenía muy, muy, muy, muy claro que iban a ejecutar a Salvador Puig Antich. Ahora, Salvador Puig Antich debía haber sido ejecutado o realmente era culpable del crimen del que le acusaron. Bueno, con los datos que tengo, con los documentos que he leído y sobre todo con los con mi, digamos, relación con Karma Puig Antich, con la familia de Salvador, sinceramente me atrevería a decir que no, que Salvador, pese a que disparó un arma y en esa situación de disparos murió un policía, me atrevería a decir que es bastante probable que no fuera culpable. Pero no solo que no fuera culpable, sino que en ese momento el régimen manipuló todas las pruebas y manipuló la situación para que no se pudiera hacer un juicio, no digo justo, sino, vamos, mínimamente justo. Es decir, las pruebas de balística fueron hechas desaparecer, el cuerpo del policía que había recibido los disparos del arma de Salvador o del arma de varios de sus compañeros, ese cuerpo fue llevado a una comisaría de policía desde el hospital donde certificaron su muerte. En fin, bajo esas circunstancias, como mínimo uno debe sospechar que aquello estuvo bastante más lejos de la verdad, de la mentira, perdón, que de la verdad. Y digamos que son actos desesperados de una dictadura. Bueno, realmente muy poco después se iban a incorporar algunos al gobierno franquista, se habían incorporado algunos miembros que iban a empezar a marcar un aperturismo, pero fíjate que realmente aquello de aperturismo tenía muy poco, ¿no? O sea, el movimiento en ese momento por tratar de detener la ejecución de Salvador fue unánime por parte de algunas autoridades europeas, pero no hubo quien detuviera aquello, porque vamos, Franco lo que hizo en aquel momento y en concreto en aquel Consejo de Ministros fue callar y otorgar. Es decir, Franco podía decir o no podía decir, y según los testigos de aquel Consejo de Ministros, Franco cayó, Franco otorgó, y en ese caso lo que significó es que Salvador Puig-Antich fue ejecutado. Para justificar su ejecución de carácter más político, eligieron a una víctima propiciatoria perfecta, que era un supuesto apátrida de origen polaco, llamado en realidad Georg Belzel, y ahí hicieron o cometieron un acto de venganza política y de venganza histórica. Muy bien, Raúl Riebenbauer, periodista y autor de El silencio de Georg. Gracias por haber estado con nosotros en nuestro programa de En Primera Clase. That I can see, it's just my fantasy.